Lamentablemente, la ley que aprobamos en la Cámara de Diputados sobre este particular hecho, y lamentable a su vez, no salió antes de las fiestas de fin de año. Nosotros hubiéramos querido, y esa fue la idea, porque hace 3 meses que nosotros en la Cámara de Diputados, los diputados, lo aprobamos. Ahora, lamentablemente, el Ejecutivo no le colocó la suma urgencia debida para que esto ya hubiera sido ley. Así que esperamos que en el curso de los próximos 15 días tenerla como saliendo del Congreso Nacional para que sea promulgada por el jefe de Estado.